tantas extensiones de amor. Y yo no puedo olvidarme un segundo de ti. La noche pasa lenta, muy lenta. En mi cabeza da mil vueltas su adiós. Quiero quitarme tu nombre de mi corazón. Y aquella boca con un millón de besos era tu trampa. Corazón.